En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arco Iris. Y recuerda que todos los días miércoles desde las 20 horas presentamos tu programa Guerreros del Arco Iris. Junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera. El programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el maestro de las plantas. ¿Y tú? ¿Cuánto quieres a la Pachamama? ¿Cuánto cuidas el medio ambiente? ¿Cuánto valoras el agua? Al rescate del patrimonio cultural de la provincia cordillera y el rescate de la Pachamama. Esto es Guerreros del Arco Iris. Con el gran, único, increíble maestro, el sensei de la montaña, Vicente Moyano Rojas, y su fiel escudero Sebastián Herrera en los controles. Un programa de tu amigo y servidor, el sensei, el maestro de las plantas, Sergio Aguilera, quien presenta su programa cada día miércoles, Guerreros del Arco Iris. No te lo puedes perder, ya lo sabes, todos los miércoles desde las 20 horas, solo aquí en el 107.5 FM Stereo, la Radio Puente Alto, Guerreros del Arco Iris, al rescate de la Pachamama. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo, aún. Kamisaraki, Kilatanakas, Kamisaraki, Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Estamos de vuelta, estamos acá en los Guerreros del Arco Iris, un poco contentos y un poco también preocupados. Saben que la agüita trae muchos beneficios, pero también trae tragedias. Así que vamos a hablar de eso, eso es lo importante hoy día. Un programa muy positivo, un programa que queremos en este mes de la patria, en este mes que es de mucha unión y también de mucha desunión en estos últimos tiempos, y esto es terrible. Somos una tierra, somos un planeta, somos todos juntos, como diría el gatito al quinta junto con los Jaivas, ¿cierto? Somos una sola tierra, somos todos habitantes de ella. Y a eso le vamos a dedicar el programa, le vamos a dedicar el programa a los chilenos que somos, a los verdaderamente chilenos que somos. Mes de la patria, mes de la empanada, mes del anticucho, de la fonda, mes de la hermandad. Eso es lo que le vamos a poner hoy día el color necesario. Estamos tan saturados en los canales de televisión de ver tanto desunión que Guerrero del Arco Iris pide unión. Un solo planeta, un solo pueblo. Vamos a la música, que es la que nos une. Pero antes de eso, vamos a presentar a nuestro productor musical. Pues se me ha quedado el tintero. Aquí está, pues, Sebastián Herrera. Muy buenas noches a todos los radioescuchas de Guerreros del Arco Iris. Eso es, un día también que nos ha hecho muy bien este añito, chiquillos, que ustedes saben que uno como que se empieza a despedir del invierno, pero no es tan así. Este invierno viene retrasado, así que a lo mejor vamos a tener un 18 mojado, me salió verso. Pero está bien, como hace años que no se... Claro, hace años, hay harta historia, tengo historias muy buenas de 18... Ahí te conté una. Oye, sí, me voy a contar una después que escuchemos a estos grandes amigos nuestros con los que vamos a iniciar. Hoy día traemos una pauta con puro grupo buenos de aquí, de Santiago, del norte, pero chilenos todos. Hoy día los juntamos como chilenos, por cierto. Nos vamos a inaugurar con Il Pacamani. Nuestros grandes amigos con Por Ti, Mujer. Se lo vamos a dedicar al Día de la Mujer Indígena. Vaya para ellas todas, Il Pacamani. Empezamos con toda la fuerza del sol. Il Pacamani, Por Ti, Mujer. Bueno, obviamente se lo dedicamos a todas las mujeres. ¿Cómo? A nuestras guarmis. A nuestras chacha guarmi. También a las hermanas mapuche, a las hermanas rapanui, a la hermana tacameña, diaguita, a las hermanas. A la mujer, a esa mujer sacrificada del altiplano, ¿ya? Con temperatura bajo cero, ahí acompañando a los chachas, ¿cierto? Al hombre, la mujer, una conducción hermosa que Dios creó para procrear familia y seres de bien, seres espirituales. Guerrero del Arcoíris, esta noche, por una razón muy simple y personal, que yo todos los años siempre he estado ahí con el tema de los detenidos desaparecidos, y ustedes lo saben. Pero creo que este país necesita un poco de amor, un poco de aire. Vivimos de una pandemia que muchos libramos de la pandemia. Muchas familias perecieron, familias completas. ¿Y de qué nos sirvió si todavía seguimos odiándonos? Es cierto que hubieron cosas terribles en este país que debieran de haberse conocido siempre. Pero también tenemos que, yo se lo dije la vez pasada, tenemos que pensar en nuestros niños, en nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hijos, qué sé yo, que están prepuber y puber. Ya, es el futuro de nuestra patria. No la generemos con odio. Tenemos muchas cosas más que unirnos. Con el dolor del corazón, es verdad que tiene que haber justicia. Pero la justicia, como dice por ahí los hermanos católicos, los hermanos evangélicos, la justicia tarda, pero llega, ¿cierto? Que es la justicia divina. Por eso esta noche queremos dedicar este programa a la paz, al amor, que es lo que nos hace falta, ¿ya? Tenemos que dar amor, chiquillos. Hay una canción tan hermosa que dice que si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor, la verdad. Y es lo que queremos, entregar a través de la música y a través de todos estos hermanos, estos amigos que nos visitan cada miércoles, y que hoy día hay mucha sintonía. Para ustedes va este programa también, pues, para los que amamos la paz, para los que amamos el amor. Y por sobre todas las cosas, chilenos, compadres, chilenos, como decía Antonio Prieto, ¿cierto? No hay más chileno que ver a un chileno con un vaso de vino y un empanacho riándose por las manos. Eso es lo que tenemos que ver. Vamos a escuchar a Jaya Marca, que iban a estar hoy día, eran los invitados, pero por razones de trabajo, estos chiquillos son mineros. Hoy tienen una tocata ahí en Perú. Sí. Una tocata re buena. Sí, una tocata. Oye, nosotros los sentimos felices cuando a los chiquillos les va bien. Y esta vez estos chiquillos fueron lejos, van a una gira al Perú y van a tocar con unos tremendos que también los tocamos acá, que son los Chopscas. Sí, ¿cierto? Los Chopscas y Yaida Gutiérrez. Yaida Gutiérrez, que es una de las voces bonitas también de la música andina, la vamos a conocer. Pronto la vamos a programar. Uniendo Pueblos se llama el... Mira, mira qué hermoso. Mira, ahí tiene un ejemplo cómo piensan los andinos. Uniendo Pueblos. Uniendo Pueblos. Bueno, sí. Así que vamos a escuchar a Jaya Marca, que te vienen, han estado aquí, pero ahora no están en su carne propia, como siempre, cuando vienen los grupos, pero están en algo, están en su música. Jaya Marca, si alguna vez... ¡Dale! vivo desatando pasión. Quiero tenerte siempre, amor. No me niegues tus besos, tu cuerpo de fuego que el mío encendió. Por eso quiero confesarte mi amor, que eres tú la que me sana las heridas, que me dedicaré a cuidarte, a alegrarte el corazón con este amor, a alegrarte el corazón con este amor, a alegrarte el corazón. Gracias. Hoy ahí estaban los Cajamarca. Si alguna vez, oye, estoy teniendo fuerza estos chiquillos, ellos van a ser invitados, pero para octubre se retrasó la entrevista de hoy día, pero es por trabajo y eso inevitable, ¿cierto? Así que les mandamos todo el Nehuen de aquí. Oye, yo les decía, hoy día tenemos una programación con casi todos los grupos que de alguna u otra manera nosotros tocamos acá los días miércoles, así que estamos contentos por eso. Estamos contentos por eso, estamos contentos también por esta agüita que ahora está amainando en algunos lugares, no la deben estar pasando muy bien, pero es menor que antes, como las lluvias normales que se avecinaban en aquellos años de los anteriores, ¿cierto? Porque tenemos una memoria, como pasa a nosotros los chilenos, po, y nos olvidamos que aquí han habido varias cosas, ¿se acuerdan del saluyón de Macul? ¿Cuánta gente murió ahí? Entonces, el año 93. Claro, o sea, la quebrada de Macul. La quebrada de Macul, hoy día, imagínate. O sea, la naturaleza vierte sus aguas por donde siempre la ha vertido. Algo irónico es que hoy en día hay casas construidas alrededor de la quebrada de Macul. O sea, paradójico. En este planeta donde hay cosas tan extrañas, que hoy día dijimos que no íbamos a hablar, pero vamos a abstenernos de hablar. Vamos, ¿cierto?, a hablar del amor. Vamos a hablar del amor hoy día, después vamos a hablar del odio, porque igual existe, ¿cierto? No es odio, sino que enrostrar algunas cosas, que a veces son de conciencia social. Pero esta vez vamos a solamente a escuchar música, a que ustedes se integren a esto que es parte de una cultura, es parte de una cultura, que no se olviden eso, nosotros los guerreros del arco iris, en ese aspecto somos muy preocupados. Primero el tema cultural y luego viene la música. La música es para atraer, ¿cierto? Para llamar la atención a mucha gente joven que quiere partir siendo músico y agarra un charango, agarra una quena, una zampoña, comienza a trabajar, hay talleres que se están dando por Santiago, los niños aprenden. Entonces, oye, Vicente, la música andina de alguna u otra manera hermana a través de los instrumentos. ¿Tenía ahí un datito que pasar, sí, Sebastián? Justamente que estábamos hablando de eso, del taller que se va a dar el día de mañana. Hay una convocatoria abierta por parte del taller Tupac Katari, que es donde tú estás. Claro, del cual formó parte, y en La Casita, que es un centro cultural que, bueno, opera ahí mismo en la Villa Nuevo Amanecer. ¿Dónde está ubicada? La dirección exacta es en Volcán Tupungatito. Volcán Tupungatito. Volcán Tupungatito, sí. Ahí en Departamental, esto es en la Florida. Y va a estar re bueno. Es una convocatoria abierta, va a ser un taller introductorio a los CICUS y también a las TARCAS. Así que va a estar bueno, va a estar motivado, se vienen los carnavales, así que todos los que quieran todo ir pasando. Están invitados. Oye, yo te voy a hablar de otra cosa, vos. Que, bueno, porque la Pacha a veces hace las cosas, la Pacha es sabia, la tierra es lo mejor que él lo puede haber pasado en esta vida, y hace conexiones, y bueno... Quiero decirles que vamos a comenzar a trabajar nuestro aniversario. Yes. Y pretendemos que sea muy lindo. No, nos va a salir bacán. Y queremos tenerlo a todos ustedes. A todos ustedes. Queremos tenerlo a todos, a cada uno de los que nos escuchan. Queremos ser muchos los guerreros del arco iris. Y para eso queremos formar parte desde hoy en adelante, desde este programa, a formar parte del grupo de amigos de los Guerreros del Arcoíris para este aniversario. Pues les vamos a hacer sus credenciales para que ustedes ahí nos ayuden. Vamos a trabajar de muy temprano. Estamos recién comenzando, no les quiero contar, pues a medida que vayas armándose les voy contando. Pero vamos a hacer algo muy entretenido con el Sebastián y con amigos también de Puente Alto. Un conciertito bien, ¿ya?, bueno que va a ser. Y sí. de amigos de Puente Alto que lo estamos juntando para celebrar estos 30 años de Guerreros del Arcoíris. Bueno, los cumplimos en agosto, pero nosotros lo quisimos correr porque que se arreglara el tiempo, que el tiempo estuviera de acorde para que todos nos juntásemos y en una armonía total habláramos de la tierra, habláramos de los animales, habláramos de la naturaleza, de algo que lo hemos olvidado, de siquiera escucharla en las mañanas, el trinar de los pájaros, el trinar del zorzal, distinguir entre un zorzal, un tiuque, un sarnícalo, hacer conocer los niños a las aves que están acá, que las tenemos acá, que gracias a Dios las tenemos, si no estaríamos invadidos por ratones, cosas tan potenciales que nadie las habla. Queremos juntarnos. Oye, Vicente, y aprovechando de acordarnos del homenaje que le hicieron al Benja en el norte hoy, esta semana. Sí. Recordarnos también de que el Benjita, que nos está escuchando allá, le hicieron un gran homenaje. Hablaron todos sus amigos, el negro Huanca, cómo lo conoció, cuánto tiempo estuvo. Guamari es una institución en Iquique y en el norte de Chile. Así que le agradecemos a todos los que fueron allá a este gran homenaje, donde tuvo la participación el Oscar Torrico y el Benja Torrico. Y tú también estuviste, pues. Fuiste parte de la trayectoria musical del Indio Min. Sí, bueno, él es mi hermano, con el cual tengo un lazo muy grande de amistad, de cariño, que es entrañable, porque aunque no nos veamos, el cariño siempre existe, siempre está. Así que a la distancia un saludo siempre va al Benja, que Benja es parte de los Guerreros del Arcoíris, es forjador y formador de este programa. Ya, así que un lindo homenaje y qué bonito, buena onda para allá. Bueno, vamos a acompañar esto con una gran agrupación de acá también, amigos nuestros, pues, casi todos estos son amigos nuestros, ¿eh? Son los Urimarca, esta noche Urimarca, con una canción preciosa, se llama algo que gustaría que estuviera como un bosque, bueno, para el sur existe, pero que estuviera más acá, que hubiera humedad, que volviera esa humedad para que pudieran generarse las araucarias. Vamos a escuchar entonces las araucarias con Urimarca. Thank you. Huánuco. Tu sombra cubre valles del indio que es labrador, del hijo de la tierra, del pehuenche protector. Araucaria, poemas, 100 años de amor. Crece sin temor, crece que este día volverás a ver el sol. Te cuidaremos siempre del hombre explotador. Araucaria, poemas, 100 años de amor. Crece sin temor, crece que este día volverás a ver el sol. Te cuidaremos siempre del hombre explotador. Araucaria, poemas, 100 años de amor. Araucaria, poemas, 100 años de amor. Y ahí estaban los Urimarca. Nosotros aquí vacilando también. Ahí estamos a través de Instagram, transmitiendo en Facebook. Estamos transmitiendo en Facebook. Buena onda para todos nuestros amigos guerreros del arco iris que nos acompañan todos los miércoles. Tenemos un programa, pero una barrilla para que escuchen. Así que sintonía ahí con los guerreros del arco iris, hermandando la tierra, se llama este programa, ¿cierto? Hermandando nuestra Pachamama, nuestra Ñuque Mapu, ¿ya? Marichigüeo. Marichigüeo. También, po. Jayaya, para todos ustedes. En buena hora, ¿cierto? Aquí, transmitiendo los guerreros del arco iris. Y bueno, acordándonos de tantas cosas, por cierto. Acordándonos de la lluvia. La lluvia estábamos haciendo mención, po. Bueno, antiguamente la lluvia duraba re poco en este sector, al menos en todo este sector de la provincia cordillera. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque las calles no estaban pavimentadas, pues. Entonces obviamente el agua filtraba por todas partes. De hecho, nosotros somos un lugar donde hay muchas napas subterráneas. Entonces estaban las napas estaban llenas, que hoy día están muy secas. Así que no porque haya llovido lo que está llovido, ha llovido. Disculpen, hemos cumplido con el tema atmosférico, no estamos retrasados en alto tiempo, entonces toda la agüita que caiga, que sea posible. Y bueno, de antes lo acordamos de anécdotas de 18 y lluvia. Yo voy a contar una re buena. Mira, estábamos en una fonda en San Bernardo, que la organizaban los funcionarios de la Municipalidad de San Bernardo, al lado de la Municipalidad. Entonces, me tocó ir con el Pato Roja. Bueno, todo el mundo andino conoce al Patito Roja. Un saludo para un gran hermano, gran sonidista, además. Y nos tocó esa fonda, bo. Y nos tocó ir a hacer sonido. Y empezó a llover, pero de una manera, ni les cuento. Entonces, no hay un caballero así, ves, con un escoba así para sacar el agua de la carpa, porque se estaba viniendo abajo, y abajo tenían los jarros de chicha y todo el cuento. Y resulta que el gallo, donde pueda levantar la cuestión, se raja la carpa, loco, y todo el agua que estaba ahí, ¡pá!, arriba de la gente, y la chicha se mezcló con el agua. Oh. Pero la mansa cagada, weón, así una fonda, pero aguachenta total. Bueno, son las historias del 18 y su anécdota. Sí, se las vamos a contar. Tengo más, ¿eh? Tengo una con el Pedro Enrique. Después se las cuento, de la Radio Umbral, en la fonda del Parque O'Higgins, hacia al estilo antiguo. Después les cuento esa talla. Bueno, vamos a escuchar ahora a Puyay. Puyay, gran grupo. Un saludo también para todos los chiquillos de Puyay, para el gatito, para todos los cabros de ahí, de allá de Maipú, son estos cabrillos. ¿Ya? Así que vamos a escucharlo con una canción que esta noche también, de alguna otra manera, para que sea un poquito de dulce, pero también de agraz, porque en tiempos difíciles de tiempos, para que la memoria es frágil, hubo un tiempo que hizo mucho, o sea que el invierno se prolongó hasta el verano, no sé qué año habrá sido, y bueno, ¿qué pasó? Que el regimiento de, no sé, aquí voy a pecar del lugar físico, pero les cuento que fueron a hacer su campaña a un lugar que se llama Antuco, ya, y un oficial, un poco cabeza loca, lo sacó a todos los conscriptos cuando el tiempo no era, ni la ropa que usaban, y se lo digo yo como andinista, no era la que tenían que usar ese día. Ahí quedó al debe el ejército también, porque en ese sentido debería haber tenido a todos uniformados, bien uniformados. Ahí perecieron 41 soldados. Y esta noche queremos recordarlo a través de Puyay, que le hicieron un tremendo tema. Y esta noche lo vamos a escuchar aquí en Los Guerreros del Arco Iris. Puyay, Antuco. Esa mañana, aunque el clima no lo aconsejaba, con presagio oculto se marcharon para cumplir la orden dada. Guerra los soldados en Los Ángeles se internaron y un escalofrío que asustaba con ellos marchó esa mañana, esa mañana sí. Arriba el gran cóndor lo sabía, que con crueldad se acercaba pronto la muerte que traía. Viento blanco que azotaba así. Oh. Oh, tremendo tema, ¿cierto? Temazo, porque la memoria es frágil, ¿eh? Muy frágil, entonces nos olvidamos. Y claro, obviamente, en estos tiempos de ¿cómo se llama? De fiestas patrias, obviamente que son las glorias del ejército, ¿cierto? Pero el ejército también tiene historias, y son historias trágicas. 45 soldados con Cristo perdieron la vida. Y bueno, quizás no fue en septiembre, quizás fue en otro mes, pero queremos hoy día homenajearlo a través de este gran grupo como es Puyay, ¿cierto? Hoy me están escribiendo todos los chiquillos que están escuchando. Cabros escuchones, les vamos a mandar un saludo. Vamos a partir por los saludos. Ya, los saludos de hoy día. Vamos a mandar saludos. Oye, lo tuve hace unos días atrás nomás. ¿Ah? Ah, Ginito, un saludo a mi gran amigo el chino Calcani. Negrito, ¿sabes escuchar por ahí la voz de él? También a los cabros de allá de Melocotón, al Jorgito y al Rodrigo, que van a ser una sorpresa para nuestro aniversario, ya, para que se vayan acostumbrando a ellos, a su sonido, al sonido de las cordilleras. Oye, un saludo para mi gran amigo, el camionero de Champs. Por la vida, por la carretera, noches, madrugada entera. Es el camionero. Y para todos los camioneros de Chile, en representación, mi compadre de Champs, ¿cierto? Que me está escuchando ahí. Porque muchos camioneros pueden estar escuchando también. Así que vaya para ellos, esos abnegados camioneros, ¿cierto? Que se trasladan de una ciudad a otra para llevar los productos, sobre todo en estos tiempos. Las papas, las máscaras. Ya, va a ser una programación el Sebastián ahora, ya. Hoy día estamos regalando, así que háguele nomás, porque Sergio hoy día no nos escuchó. Ni siquiera nos escuchó. Ahora, si está escuchando, que los llame. No sé qué teléfono, que los llame para que, por lo menos si no lo escuchamos, sepamos qué bolero vamos a tocar. ¿Ah? ¿De tu celular? Ya. Bueno, oye, una cosita antes de partir con el tema que eligió el Seba. Recomendaciones. Está lloviendo. Mira, fui a San José, ahí subió estos dos días, pero resulta que tenemos una picadita ya con mi señora allá en San José de Maipo, para que si ustedes van, está en la calle Comercio, casi a la saliente, donde está una botillería, así, al lado de una botillería, hay un kiosquito y hacen unos sándwiches mortales, con un pan amasado, pero que les cuento, así que si andan por el cajón, se toman un tecito ahí. Bueno, pero ese no es el tema, sino el tema es que ayer había una cantidad de ambulancias para arriba, chiquillos. Y es por los desaguisados de los choferes, bueno. Porque cuando me refiero a los camioneros, otro cuento, ellos son profesionales del volante, pero habemos algunos amateurs, po. Entonces, ¿qué pasa? Que se compran el auto y se van a meter al cajón. El cajón no es para llegar e ir a meterse, chiquillos, hay que conocerse las curvas, conocerse el camino. Bueno, ayer un tremendo accidente en el cajón del Maipo, sector Melocotón. El conductor se abre en una línea recta, que la ley de tránsito dice que eso no se hace, pero bueno, aquí el hombre lo hizo por adelantar la micro, o por adelantar no sé qué cosa, pero se encuentra con la micro de frente. Cualquier accidentado, cualquier fallecido. Después veníamos más abajo. Claro. y después una más abajo, un auto volcado. No, pues chiquillos, si ustedes no conocen los caminos, no se vayan a meter, y menos con mal tiempo, esperen el verano. Yo les voy a dar un consejo, de verdad, yo les voy a dar un consejo. Yo no soy el más apropiado, pero les voy a dar un consejo. Yo tuve un auto que me lo regalaron, lo encaché, mi viejo verde, y yo me demoré un año en ir para arriba, para el cajón. Incluso un amigo mío, el John Quintero, se colocó adelante mío y me fue guiando, me fue diciendo para que yo fuera lampareando todas las curvas, conociendo el camino. Y yo lo conocía porque yo había subido miles de veces. Pero así todo, manejando, no lo había hecho nunca. Entonces después yo me aprendí el camino. Y cuando yo ya me aprendí el camino y también sabía dominar mi automóvil, yo subo. Ahora subo sin ningún problema. Pero no vayan a meterse a lugares que no, porque miren, estas fiestas más encima. El otro día fuimos a Pomaire a almorzar. No estoy carreteándome con esto, sino que fui un papo Mayre. Almorzamos allá y un caballero, un señor que estaba ahí almorzando, que iba conduciendo, ¿ya? Y dijo al señor almozo que le trajera pisco. Y no le gustó el pisco y pidió una botella de pisco para tomársela. Eso es irresponsabilidad, po. Si andas con tu familia, ¿cómo te vas a poner a tomar, po, hermano? ¿Cachai? Ahí habían niños, imagínate tú. Después en la noche nos damos cuenta que un desaguisado con una hija se tira en contra de una patrulla, atropella a dos carabineros, muere, familia destrozada por la irresponsabilidad. Las dos cosas no se comparan. Si tú bebes, no puedes manejar, hermano, no puedes manejar. Así de sencillo. Más si vas con tu familia, ¿qué amor le tienes a tu familia, hermano? ¿Cachai? Y si a veces te cree el rey del volante, mira ese chofer de micro que cruza las barreras para encontrarse con el tren, matar a cuatro profesores. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando con la irresponsabilidad? Si aquí el dolor es que queda en la familia. Así que vamos a pedirle, pero reiteradamente, todo este mes, déjenlas ya en la casa y vayan a la fonda en Uber. ¿Ya? Y si no, si son más cagados y no quieren pagar un Uber, díganle a un amigo que no toma, que toma pura bebida, que él se va a hacer responsable de volver a la casa con ustedes. Pero no sean irresponsables, chiquillos. No sean irresponsables. Carabinero acá en Puente Alto ya está tomando las providencias del caso, lo vi yo. Ahí en sector Vizcacha, donde van a quedar las ramadas de acá. Ya está tomando las bisectrices, cómo van a hacer la salida. Eso te tiene que programar también. Pero no pueden ir con copete, por loco. Paren el escándalo. Si ustedes se hacen daño, y no solamente ustedes, le hacen daño a otra familia. No tienen nada que ver. Así que reto y tirón de oreja para ellos. Ya, vamos a la música. Con este el tema de Runa Mayu. Runa Mayu. Sí, un grupo de investigación andina de como de los años de 80. Y este es un rezo al agua. Pucha, ¿qué más que hoy día? Y es necesario, compañero, en las comunidades andinas. Sí, por supuesto. También hay sequía todavía. Sí, mucha. Y este, claro. Vamos. Es un rezo al agua. Vamos. Gualina se llama. Florece todavía en su fondo donde reposa, hay agüita tan sabrosa. Pampacucha florecía, florece todavía en su fondo donde reposa, hay agüita tan sabrosa. En este tiempo en que hoy vivimos, solo en el agua confiamos. Ella ve lo que sufrimos si algún día falta. En este tiempo en que hoy vivimos, solo en el agua confiamos. confiamos, ella ve lo que sufrimos, si algún día falta. Ay, qué relumbres y perfumes, cuando ríen las flores, como reverdecen los prados con el rocío del agua. Ay, qué relumbres y perfumes, cuando ríen las flores, como reverdecen los prados con el rocío del agua. Iré buscando hasta aquella loma, ni una gota de agua asoma. Una rosa está esperando, ya se va secando. Iré buscando hasta aquella loma, ni una gota de agua asoma. Una rosa está esperando, ya se va secando. Sueña el rico en su riqueza, más cuidado le ofrece. Sueña el pobre en que padece, todos hacen fiesta al agua. Sueña el rico en su riqueza, más cuidado. Sueña el pobre en que Estuvo en Dubai. Se te metió por ahí, ¿eh?, el fantasmón. Bueno, pero interesante. Eso es importante. Interesante. Oye, en un día muy especial, ¿eh?, especial como para los que están tomando 11. Bueno, yo tomé 11 hace rato, pero para los que toman 11 a esta hora, que vienen llegando al trabajo, muchos de ellos, ¿eh?, la sopaipilla. Bendita sopaipilla, ¿cierto? Bueno, hasta ahora que lo disfruten, pues chiquillos, que lo disfruten. Merecido el lugar. A llover harto estos días, hasta el sábado y también el domingo. Así que ojalá que lluevan goles. ¡Ah! ¿Cómo estaría más? Pero todo es posible con Abastible, dicen por ahí. Bueno, vamos a la música. Locales. Juegan locales esta vez. Grupo Aya. Esta noche estuve en una presentación, no pude ir, pero creo que estuvo muy hermosa ahí en el Teatro Palermo, junto a muchos más. Esta noche los tenemos acá. Y el tema, Huaychafe. Tapewen, Moñen Mapu, Katamiski. Como una luz que cae frente al dolor, como abriendo los ojos y el corazón. Fuego que se encadena y en un rincón, como una pieza oscura, una sombra dura, una decisión, como un espacio frío, tumba de piedra, premonición. Como la voz perpetua que nos da Dios, que olvida a los mapuche, no al español, que mata los espíritus del mielón. Una antorcha perdida, luz olvidada, una vida en flor. Cortaron tus olvidos el agua pura, pálido sol. ¿Dónde va la fe? Cero azul, desde tu victoria, que el niño nace, la flor renace, cálido sol. ¿Dónde está el pehuen? Su veneno no va a poder, con todas sus memorias, la sangre historia huella Tremendo tema esta noche con Aya, de Puente Alto, ¿ya? Así que aquí hoy día la música fluye. Y bueno, no, vamos a hacer estas programaciones que vienen con todos los grupos que de alguna u otra manera nos han acompañado. Grupo Origen, Grupo Tallasal, todo eso. Vamos en el mes, vamos a estar sonando con ellos, que han sido fieles compañeros nuestros en este andar. Y bueno, y es música nuestra, es música de acá, nuevos músicos, nuevas generaciones, nuevos sonidos también, esa es la idea, ¿cierto? Como nuestros hermanos que nos van a acompañar ahora lo fuimos más para el norte, fuimos Lo fuimos a Arica definitivamente, porque como está lloviendo mucho, y Arica es siempre sol, Arica es siempre verano. Ah. Un saludo para todos los ariqueños. Sí, en este momento está temblando, ¿eh? Y no les digo que no está temblando despacito, está temblando harto fuerte, cálmense. Nosotros estamos en un edificio, por eso que lo sentimos con mayor frecuencia. Esta vez fue más o menos fuerte son. Es la fuerza de los guerreros del arco iris. Ahí tienen la Pachamama, ahí la tienen. Ven. Está viva, ¿ves? Está viva. Eso es lo más importante. Bueno, chiquillos, les dije que íbamos a Arica. Arica y empezó a temblar. Estos cabros terremoteados, estos son los cantores de Arica con Te Deseo. Besar tus dulces labios, deseo que seas mía, para para poder amarte. Tú y yo nos necesitamos. Deseo abrazarte, besar tus dulces labios. Deseo que seas mía para poder amarte. Tú y yo nos necesitamos tanto nos deseamos. Son romanticones los cantores de Arica. Oye, nos entregan esta tremenda. Dan ganas de estar ahí, ¿eh? En la salsa ahí. En el norte, en los carnavales, en todas esas cosas. Oye, un saludo para todos los también danzantes. Nunca les mandaba un saludo. Son súper importantes. A todos. Pero mención por los años de trayectoria, creo yo, y de investigación también. Nuestros amigos Yuriña, ¿cierto? Nuestros amigos Yuriña, que son harto tiempo de investigación de la danza, ¿cierto? Pero también hay otros más: San Simón, ¿qué más? Tinco la Legua, sí, Tinco Legua. A ver si tenemos otros más. Oye, ¿cómo se llaman la de la María Angélica? Las mamás Coya. No, las chiquillas de... Ya. Las Vírgenes del Sol. Las Quillaguayras. Las Quillaguayras, eso. Oye, también una mención para acá, para mi gran amigo Nelson Leal y Kodachi también, todos los cabros danzantes. Y para los Raitai también... Ya, danzante que van a bailar harto de cueca y harto sajuriana y todas las manos. Bueno, vamos a escuchar a un grupo que, bueno, aquí vinieron, estuvo con nosotros Panchito y dijo que era cierto, que está sonando fuerte. Y así que a esta noche vamos a hacer sonar a Araxaya con el Marco Acevedo incluso incluido. Mi compadre Pelícano fue homenajeado, ¿eh? Fue homenajeado, mi compadre Pelícano. Así que un saludo para él, ¿eh? Le rindieron un homenaje, los cabros buena onda. Y nosotros de aquí también le mandamos todo el nebuena a nuestro compadre Marco Acevedo, más conocido como el Pelícano. Esta noche también fue un Araxaya, ¿eh? Quiero vivir junto a ti, los romanticones de la Florida. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Bueno, ahí están los Araxaya. Aquí estamos poniendo de toda la energía al programa porque necesitamos que entre en sus casas un poco de cosa positiva para estas fiestas que son de familia, que muchos se juntan alrededor de una parrilla, qué sé yo, y están ahí. Y es importante, imagínate, hace 5 minutos atrás había un temblor que perfectamente podría haber sido un terremoto. Y ya no estamos. Entonces, ¿de qué? De lo que le estaba hablando recién, pues, chiquillo. ¿Ya? Seamos más amigos, más hermanos, decían los Jaivas, ¿cierto? Seamos amigos, seamos hermanos. Y este programa lo queremos dedicar a eso, a la paz, a la armonía, a la naturaleza, a la Pachamama, a nuestra Ñuque Mapu, que está mojadita, linda, preciosa, y que nos va a dar unas frutas, pero espectaculares para el verano. Acuérdense eso. Piensen en positivo, chiquillos, porque nos vamos a comer unas sandías de paine mortales. Así que hay que estar ahí, pues, cabros, hay que estar ahí con la Pachamama. Oye, ahora quiero dejar a un gran grupo. Se volvieron a los ensayos. Están a todo ritmo. Y, oye, fabuloso grupo. Fabuloso grupo, primero, fabuloso grupo de músicos y fabuloso grupo de personas quienes componen esta gran agrupación. Ya están ensayando de nuevo y bueno, ahí tienen un maestro, un maestrazo como es Juanito Flores. Profe, maestro ahí, ¿ah? Juanito Flores junto a esta gran agrupación llamada Naya, esta noche Sin Ti. Llegada de ese corazón. Hermoso, ¿cierto? Eso es lo bueno que tiene Guerrero el Arcoíris. La música, ¿cierto? Que es la alegría de la vida, del alma, del cuerpo, de la tierra. Y estos instrumentos que son las cañas, que son parte de la tierra, ¿cierto? Ya, así que algo muy hermoso. Y bueno, con estos grandes grupos que hoy día hemos entregado, los pasamos rollo aquí con el SEA, cómo hacer un concierto grande, andino, que viniera alguien, el tío Falca, una cosa así, ¿eh? Para hacer un concierto así abierto de pura sería música. ¿Cómo sería? Un Bustock andino acá en Puente Alto. No, pero nosotros lo vamos a hacer. Sí, pues vamos a hacer algo parecido, pero no, calmado, no tan nomás. Igual. No tan igual, pero parecido. En miniatura. En miniatura. No, pero la cultura es una cosa que es importante, que debe estar, que debe ser incítico. Bueno, hay algo que es muy importante, chiquillo. Y eso también hay que. Hoy día vamos a hablar de cosas positivas, ¿no? Ya. Una de las cosas es que con esto de que se hace una semana de los pueblos originarios, en los colegios eso se ha implantado. Y quizá también apegado a la cultura no lo es. Se asimila, quizá sea imitable, pero por lo menos está creando conciencia en los niños lo que es el pueblo mapuche o lo que es el pueblo aymara. A través de su danza en los colegios, sobre todo en este septiembre que todos los colegios se tienen que ponerse su atuendo, ¿ya? Van a ir aprendiendo. Ojalá también los profesores se eduquen en ese aspecto. Sí, queremos una cultura, pero no una cultura que sea un disfraz, sino que una explicación de cultura. Claro, y sentirnos parte también de, claro, obvio, de nuestro... Nuestro antepasado. Achachila, sí. Entonces, es importante, pero los avances se hacen de a poco, ¿ya? Los avances se hacen de poco. Entonces, eso ya, por lo menos en este país, los niños ya están entendiendo. Por ejemplo, si van a comprar un cintillo que es de la cultura mapuche, bueno, ya dicen un troilonco, ya es hablan de palabras. Es increíble, ¿ya? Vicente, sí, tienes razón en lo que tú dices. Entonces, hay que también un mérito para las tías, un mérito para los profesores, porque eso para los investigadores. Son los héroes anónimos, chiquillos, porque eso no se ven en la sociedad, son los que hacen la pega todos los días con sus hijos, enseñándoles cosas tan importantes como es el conocimiento a nuestros antepasados, a nuestros pueblos originarios, para que no se pierda esa sensación. Y así aprovecho para mandar un saludo a todos los hermanos mapuche, aymara, rapanui, pero especialmente a los hermanos que están enseñando lingüística, ya que están como en la UTA Macul, que están enseñando aymara. Sí, como Vicente, hablando de eso, es como un tema bien delicado. Acércate, bueno, al micrófono. Y nada, agradecer a toda la gente que nos sigue, toda la gente que ha venido, como los hermanos de la Casa Aymara de Macul, sé que están haciendo talleres de lengua aymara. Eso nos acerca de cierta manera a una parte de nuestras raíces, que es lo que queremos todos en el fondo. Sí. Y el sentir de Guerrero el Arcoíris es que los niños aprendan, que a través de la música también aprendan, a través de la música se... Bueno, antiguamente decían, no, tú haces músico, tú te vas a morir de hambre. Pero matan el encanto de un niño que ama la música. Si todo en la vida no es dinero. El dinero como viene, se va. Pero son la esencia. Si ustedes educan a un niño en la música, en el arte, en la pintura, porque en una sala de clase, sociedad que nos escucha, no hay puros niños matemáticos. Hay de todo. Hay que saber encontrar la magia de ese niño es lo que corresponde. Oye, quiero reiterar los saludos porque se engancharon recién mis amigos, andaban en otra. Los del Melocotón, los metafísicos. Los metafísicos. Metafísicos. Bueno, un saludo para ellos, que son unas personas súper lindas. Jorgito, hoy día me comí esas tremendas... ¿Cómo se llaman esas que me regió? Del huerto, ¿eh? Acelga. Oh, qué rico, compadre, de la tierra, de la Pachamama, del huerto, ahí. Así que un saludo para ellos y la gente linda, la cordillera, que es tan hermosa. Así que vayan y conozcan, Vicente, a esa gente hermosa. Estamos despidiendo el mes de la Pachamama. Sí. Por lo general se hace un huequito en la Pacha, se entrega Oye, ¿qué te parece si regalamos esta noche un bolero? Mira que se nos va a quedar dormido Don Abdón. Ya, vamos a regalar un bolero a la pinta nuestra hoy día. Le vamos a faltar el respeto al Sergito, porque ni siquiera lo llamó, pero que tiene problemas de comunicación, de verdad. Así que le vamos a pedir que la otra semana venga al programa, para que esté aquí con nosotros, ¿cierto? Si es que puede venir, porque no lo suele tragar el río. Ya, vamos a poner un bolero en el nombre de Sergio, el gurú, el sensei de las plantas, que ustedes lo pueden ubicar en las ferias grandes de Puente Alto. Y yo les voy a dar el nombre, porque me dijo el otro día: oye, si no me pasan ni publicidad, weón. Estoy seriamente en demandarlo, weón. Los quiere demandar, weón. Chale, dije, yo no quiero tener problemas, hermano, te la paso al tiro. Mira, el día lunes está en la calle Coquimbo con Clavero. Eso el día lunes. El día martes, este joven, apuesto joven, que le gusta mucho el bolero, está en el Alcalde Malebrán, ¿ya? Casi al frente de la parroquia San Pablo, ¿ya? El miércoles está en la población San Carlos, en la calle Eduardo Cordero, doctor Eduardo Cordero. Y después el día jueves está en Ejército con Teniente Sargento Benadier. Ando más perdido yo que el Sargento Benadier. Ya. Y el día viernes otra vez está en su casa, ya, en Clavero. Y el día sábado, voy a seguir, está en Santa Elena. Y el día domingo está en Arturo Prat. Búsquenlo a Sergio, el gurú de las plantas. Y ahora sí que te pasé buena publicidad. No te quejís, periquín. Ya, vamos a la vamos música poner, entonces. Vamos a poner un tema bueno. ¿Un bolero? Sí, que se llama Cabildo. ¿Cabildo? Sí, y de hecho tiene unas palabras de Salvador Allende. Oye, hermoso. Cuando estuvo por Francia. Bueno, ve, escuchemos. Pues la prensa. Démosle nomás, sí, hermano. Ay, ay, ay, ay, el tiempo se equivoca esta vez, sin nada que ofrecerte, sin nada que pedirte también, así, así me gusta a mí, vámonos, yo me voy. Cabildo. Ay, ay, ay, ay, me gusta este lugar, quebrada y alto siento, haciendo voluntad. Ay, ay, ay, ay. Exitista también, con miedo al que se dice, con miedo a tomar vuelo también, así, así me gusta a mí, vámonos, yo me voy a Cabildo, yo me voy a Cabildo. Ah voudrais souhaiter la bienvenue à son Excellence Monsieur Salvador Allende, président de la République du Chili. J'ai le grand plaisir de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera. De irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Un país, una clase obrera, unida en una sola organización sindical, donde el sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un régimen multipartidista, con un parlamento de actividad ininterrumpida desde su creación hace 160 años, donde los tribunales de justicia son independientes del ejecutivo, en que desde 1833, solo una vez, se ha cambiado la Carta Constitucional sin que ésta prácticamente jamás haya dejado de ser aplicada. Un país de cerca de 10 millones de habitantes que en una generación ha dado dos premios Nobel de literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Tremendo tema ahí con Chico Trujillo, ¿ya? En una versión muy, muy, muy bien dicha, ¿cierto? De hermandad, de querernos todos, de volver a ser una patria, ¿ya? Como cerrar un poco los ojos y volver a respirar, que es lo que nos queda de aquí en adelante. Eso es lo que queremos, queremos paz, queremos amor. Los guerreros del arcoíris, los hermanos andinos, quieren también muchas cosas justas para ellos. Por ejemplo, creer en la climatología. Ellos son más sabios que cualquiera. ¿Cómo no saber que en una quebrada no deben haber casas? Nuestros antepasados se hubieron lugares estratégicos donde prepararon sus tambos, muy lejos del río o en lugares donde no hubieran acarreos de piedra. Tan sabios que eran. ¿Por qué no aprendemos y volvemos la vista hacia atrás, hacia nuestros antepasados? De eso se trata este programa. Y como estamos hablando de antepasados, primero tengo que contarle una triste historia, porque la canción que viene a continuación también es de nuestra zona, la agrupación que la interpreta, ¿ya? Pero la creación de la magistral interpretación le pertenece a Olguita Hernández, que me contaron que ya no está con nosotros. Así que esta noche cobra un doble simbología al escuchar esta canción con la agrupación de Puente Alto, pero con una participación de, hablando de nuestro antepasado, porque nuestro antepasado de acá, de la localidad de Puente Alto, San José de Maipo, Pirque, eran pirquineros, trabajaban la piedra. De aquí se sacaron muchos baldosines que fueron a parar a Santiago. Canteras, ya que todavía existen muy pocas aquí a la saliente de Vizcacha, hay una cantera donde existe la piedra laja. Pero los pirquineros también tuvieron que entrarse en la tierra para buscar las piritas y encontrar, y eso tuvimos acá en la Merceguita, en el volcán. O sea, esta tierra tiene este olor como la tienen en muchas partes de Chile, en el norte de nuestra patria también, que existen y que son los pirquineros. Y esta noche cobra doble sentido en un homenaje a quien hiciera la escritura de esta hermosa creación, la interpretación de un grupo de Puente Alto, de mis grandes amigos, el José Pepe Calderón y el Gino Galgani, y el Frede y el Nelson Patriani y el tecabro Basualto forman, y Juanito Marín forman Maiscu, y esta noche Pirquinero Piel Morena. En busca del socavón, tras la veta de cobre más preciada de la nación. Sus manos callosadas no sienten frío ni calor. Con chuzo, casco y pala, al pirquinero al socavón. Con chuzo, casco y pala, al pirquinero al socavón. Hombre piel morena, surcos marcados por frío y sol, que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Hombre piel morena, surcos marcados por frío y sol, que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Encontrar pirita de sol en la piedra verde, busco buscando el oro con gran tesor. Sus hombros ya cansados de hombre rudo y soñador, regresar a superficie a dar las gracias a Dios. Regresa a la superficie a dar las gracias a Dios. Hombre piel morena, surcos marcados por frío y sol, que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Hombre piel morena, surcos marcados por frío y sol, que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Bueno, ahí está la agrupación Maiscu de Puente Alto con este tremendo tema, Pirquinero Piel Morena, en homenaje a la Orquídea Cantante de esta noche. Ah, bueno, son los tiempos, ¿cierto? Los tiempos de estar en nuestra Pachamama. Cumplió su etapa, pero dejó mucha música. Ella era de Andacollo, de allá. Sí, un saludo también especial. Tierra bonita de Pirquinero, pues. Bueno, hay un tema que me pidieron, me dijeron, no puede ser, compadre, estamos en septiembre y tenemos que recordarlo al más ponderante de todos, Víctor Jara. Pero no me pidieron cualquier tema, me dijeron, queremos escuchar Luchín. Esta noche para todos nuestros guerreritos del Arco Iris que están, oye, en sus y, casas. Y de la gran producción de la población, sí, que habla de la población Herminda de la Victoria, en honor a una bebé que falleció dentro de todo ese movimiento que hubo. Sí. Movimiento recordatorio que es importante porque muchas poblaciones nacieron al fragor de un campamento, y de eso me siento orgulloso, porque llegué, mi madre llegó a Puente Alto a un campamento que era el campamento Pedro Aguirre Cerda, y Y ahí se forjó una familia que ahí donde nací yo, así que me siento orgulloso de haber llegado a un campamento. Inspiración para los mejores poetas de nuestra tierra. Obvio, obvio, tierra de grandes. Que estuvieron al fragor del pueblo, estuvieron con ellos, ¿no? Claro. No se enajenaron, sino eso es importante. Víctor fue eso también. Entonces, Víctor le canta a ese niño que nació en un campamento como yo, que la pobreza era terrible muchos años atrás, donde había un nivel de las barriales, no había agua. Nuestra madre y nuestros vecinos de allá de La Paz, de la Pedro Aguirre, caminaban cuadras para ir a un grifo para traer el agua. Fueron momentos difíciles de acá, de la comuna y de muchas comunas de Santiago, que se fueron creando bajo el fragor del campamento. Por ejemplo, tú nombraste delante un campamento, el campamento No Amanecer. No Amanecer. Fue un campamento, una toma que está al frente de del ¿cómo se llama la que está al frente? La Habana. La Nueva Habana. La Nueva Habana. De hecho, la Nueva Habana es este campamento. Sí, así que también abajo, un saludo para todos ellos. Po. El campamento Unidad Popular, que unía Américo Vespucio. Claro, con los copihue. Sí. ¿Cachai? Campamento gigante donde hoy día hay puros mall. Bueno, eso antes era tierra de campamento. Y en homenaje a esos niños, campamento, y especialmente... Y a la justicia de Víctor Jara, hermano. Sí, y especialmente a los campamentos que tenemos en nuestra comuna, que aquí existen, acá en la región, en la provincia cordillera, para un sueño posible. Esta noche también, que son seguidores de nosotros, le dedicamos a ese campamento, le dedicamos esta canción, Luchín con Víctor Jara. Naranjita, naranjita, ¿por qué llora? Porque tengo que llorar. Anoche pasó mi novio, no me quiso dar los pañuelos de mi novio, no se la van a coger, se la van a agüita de sangre de mi corazón. Frágil como un volantín en los techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba en el agua de sus ojos, se bañaba el verde claro, gateaba su cortedad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo. Tremendo, tremendo, tremendo tema. Este tema lo eligió nuestro amigo Daniel Deschamps. Pero bonito tema, en un momento también bonito de nuestras vidas, el niño, ¿cierto? Su infancia, algo que no puede ser interrumpida por nada, ni por nadie, ¿cierto? Y los niños crecen, se hacen grandes, si les enseñamos de chiquitito que ser niño, jugar, entretenerse, dispersar su mente para que crezcan sanitos. Esa es la idea, ¿cierto? Y es la idea también de los guerreros del arcoíris. Así que en este andar y caminar, pues, de amar la tierra, que es lo más importante para nosotros en estos tiempos, ¿ya? Y en fragor de eso, de la naturaleza, vamos a escuchar esta una tremenda producción de Arak Pacha, ¿ya? Que se llama Pachacamac. Y ponerle atención a la poesía y a la música, por supuesto, de esta gran agrupación que va a lanzar un disco, y estamos súper contentos y felices, y además honorablemente invitados a ese lanzamiento, así que se nos viene ya. Hoy le mandamos un saludo a Marquito, que está en Australia. Está en Australia el Marco, y está haciendo unos conciertos, y que le vaya muy bien allá, por allá, en el hermano. Pero también un saludo para nuestro gran amigo y querido, recordado siempre aquí, Arturo Garrido, más conocido como el Loquito Arturo, ya. Y también, y bueno, para todos los que formaron parte, pero los actuales también son muy importantes. Hoy día están sonando muy bien estos chiquillos de Arak Pacha, esta noche, junto a nuestro amigo José Gabriel Patara, Pachacamac. El río, la llareta, el viento y las quebradas los puso ahí nuestro Dios, Pachacamac, creado de todas las cosas. Nosotros pusimos las pircas y fuimos acomodando la vida. Nos hicimos naturaleza y la madre tierra nos acogió en su seno y nos acurrucó en sus brazos. Por eso somos río, somos piedra, somos montaña. Y si le quiebran los brazos al río, son mis brazos. Si le sacan el agua al lago, me desangran. Si matan el ganado, me matan. Pachacamac, se nos acaba la vida. ¿Qué va a hacer de nosotros sin ver florecer el cactus? Sin escuchar cantar las cuculis, sin ver correr los llamitos. ¿Qué va a hacer de nosotros? Vicuñas de pelos grises, manantial con canto y lluvia, fronteras que a nadie sirven, tierras que fueron nuestras, herencia que nada queda, se nos acaba la vida. Por eso lloro, y cuando el indio llora, llora la tierra, porque yo soy tierra y pertenezco a ella, porque soy cóndor, porque soy palina, porque soy cuculi, porque soy cactus, porque soy yareta, porque soy viento del color del frío. Y sin el aire puro, no vivo. Y sin el fruto de la tierra, no vivo. Y porque no me queda nada, por eso lloro. Pachacama, Arumanti, Cutiña, Jihuazanqui, Pachacama, ¿volverá a florecer la primavera? Ahí estaba Arak Pacha, tremendo tema ahí, tremenda poesía también, que nos hace que pensar, ¿cierto? Que pensaremos todos que tendremos una nueva primavera, ¿ya? Así que, ¿cómo se llama? Les vuelvo a repetir que es muy importante, pero muy importante, es que tomemos conocimiento de lo que lo está pasando. En nuestro planeta se nos está terminando muchas cosas. Se están exterminando también muchos animales, insectos. Están apareciendo otras plagas. Vienen cosas difíciles si el mundo no cambia. Pero lo primero que tenemos que tener es un cambio nosotros como seres humanos. Ya hemos perdido el sentido de la comunidad, ¿ya? Eso tiene que volver en todos los barrios, chiquillos. Hoy día, claro, nos hemos aprendido, nos hemos tenido que obligar a unirnos, porque la delincuencia, si no los si no hay que ponerle flor al azote, y no están las leyes y no está tampoco quizás la policía. Bueno, está la comunidad que se ha tenido que organizar, pero también pueden organizarse para otras cosas. Ya, la comunidad es algo bonito, porque por ejemplo un vecino está enfermo, hoy día que es muy importante la dosis de medicamento que todos tenemos que tomar para poder sobrevivir, y a veces la plata no alcanza para eso, y el vecino está preocupado de su platita, pero no la alcanza, pero para eso están los vecinos, para eso está la comunidad. Tenemos que volver la vista a nuestro prójimo, hermano, a vivir en una vida diferente. Esta sociedad necesita un cambio y la tenemos que provocar nosotros mismos, y no con odio, sino que con paz, con amor, con alegría. Mira, les vuelvo a repetir, si no nos hizo cambiar los tsunamis que hemos tenido, si no lo hizo cambiar las salidas de ríos de estos últimos tiempos, si no lo hace cambiar los temblores que hemos tenido, los terremotos que hemos tenido, si no lo ha hecho cambiar la pandemia, como dice aquí el Seba, entonces, ¿qué los va a hacer cambiar? Pensemos en nosotros, pensemos que la humanidad necesita un cambio, es importante. Bueno, tenemos que partir por un lado, partamos por Chile, ¿vo? Después vamos a buscar la paz de nuestros hermanos, nuestros vecinos, ya del Perú, de Bolivia. Busquemos que la comunidad, el Ayllu. Entonces esta noche vamos a recordar eso con una historia del pasado del norte, de las tierras del Benjamín Torrico, de Humberstone, esta noche con la agrupación Huamari de Iquique. Thank you. y vuelven a cargar los vagones el salitre que abona ahora mi canto. Y vuelven a cargar los vagones el salitre que abona ahora mi canto. Bueno, ahí estaba la agrupación Cuamari de Quique con este Humberstone. Esta noche, oye, algo mágico en el rato que están tocando los chiquillos del Cuamari, pasó algo muy, muy bonito acá en los estudios. Porque, bueno, un hermano del muy conocido por todos ustedes, que el César, que es del grupo Husar, me ha venido a dejar una adquisición que, bueno, la tuvo él mucho tiempo y se tuvo que deshacer, y bueno, y cayó en mis manos y yo estoy feliz. Y ahí ustedes están escuchando, y este instrumento cayó en mis manos para seguir aprendiendo, más que nada, y en homenaje a un gran amigo y hermano mío, el guatón Chain, que del cielo va a poner sus manos para que yo pueda aprender también. Y algo mágico, porque justo en el momento que estaba la agrupación Cuamari sonando, se produce esto. Yo me siento feliz porque yo se lo digo de todo corazón, yo soy un Cuamari. Yo soy un Cuamari por muchas razones. Soy Cuamari porque al Indio Mil lo extraño, lo quiero mucho. Y además porque vivo en las cordilleras, porque vivo subiendo los cerros, porque la naturaleza es parte mía. Entonces, que me lleguen los instrumentos a mis manos es porque la Pacha así lo desea, en un día como hoy, en un momento tan bonito, en donde el hermano también le cayeron las lágrimas, porque es un instrumento. Ustedes no saben lo que significa para que los que no son músicos, lo que significa para un músico tener que deshacerse de un instrumento que debe tener una historia tremenda. Pero lo bonito es que cuando cae en las manos que corresponde, eso es más lindo. Así que era una lágrima quizás de alegría y una lágrima también de melancolía, ¿cierto? Así son las cosas que pasan en Los Guerreros del Arcoíris. En dos horas de programa pasan muchas cosas aquí y son mágicas. Hoy día tuvimos temblor, instrumentos. ¿Qué más pedirle a la tierra, cierto? ¿Qué más pedirle a nuestra madre tierra? Que se fue la ola el sea. Se lo voy a quitar. Ya. Oye, qué más alegría que llega septiembre, y septiembre llega con la primavera, ¿cierto? Con la brota de los árboles, con todas esas cosas que pasan en primavera. Con el amor también, por supuesto. Todos quisiéramos tener nuestra propia primavera, ¿cierto? Entonces esta noche la vamos a pedirla, pero se la vamos a pedir a un gran grupo de Chile, al grupo Iyapu. Esta noche nos va a entregar en tu propia primavera. Thank you. como tu luz de luna nueva. Así como tu luz de luna nueva. Al fin dirás que ya no te sientes solitaria y que guardabas para mí tu primavera. Y bailaremos juntos nuestro sueño, preciso y sin ningún tiempo de espera. Preciso y sin ningún tiempo de espera. Quiero vivir de cara a tu presente, segundo, cuando en tu cuerpo me voy derritiendo. Casi muriendo, sigo creyendo en ti, creciendo, estoy viviendo. Queremos tener nuestra propia primavera y ya, pues esta noche nos trajo esa primavera que queremos todos, ¿cierto? La primavera de la unión, la primavera de querer un Chile mejor para todos. Equidad, obviamente, muchas cosas tienen que pasar, este es un cambio, un proceso muy grande que vamos a tener en la historia de Chile, chiquillos. Es un cambio muy radical de muchas cosas que van a ser y tendrán que ser buenas para el pueblo. Creo que el pueblo merece, como decía por ahí, para el pueblo lo que es del pueblo, ¿cierto? Las riquezas son del pueblo, son para el pueblo. Tenemos que hacer cosas que nos llenan de orgullo como chilenos, más que, y que nos unan también, porque somos un país que estamos siempre en desgracia, entonces tenemos que estar unidos para que nuestra prole, nuestra gente, nuestros niños, nuestros nietos, crezcan en un país soberano, ¿ya? Un país que la historia también nos ha dicho de esa soberanía que costó mucho, muchas lágrimas, aunque uno se acuerda de los muertos de ahora, pero también hubieron muertos del Pacífico y muchos que lideraron tantas batallas atrás para tener una patria. Así que, es lo que pedimos, unión, unidad también, unidad en los vecinos, cultura, mucha cultura, eso es lo que pedimos, mucha cultura, para que con cultura eliminemos la delincuencia, ¿ya? Ustedes me dirán, yo estoy loco, no estoy loco, estoy súper cuerdo. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho, y lo he hecho a través de la escalada. A través de la escalada yo he podido quizás arrebatarle dos o tres delincuentes, arrebatárselo para el deporte. Y son un orgullo. Y son un orgullo para ellos mismos que pudieron salir de donde estaban. Entonces se puede. 3, 4, 5, 7 jóvenes que podamos rescatar, estamos haciendo patria igual. Son nuestros compatriotas los que están sufriendo. Y sufren, y uno sufre también. Sufre porque los ve a ellos que son unos verdaderos zombies que caminan por la vida pegados en esta maldita droga que es la pasta base, que vino a hacernos mierda a nuestra juventud en Chile y en toda Sudamérica y en todo el mundo, ¿ya? Así que tenemos mucho de qué pensar nuestra sociedad. Nada de discriminación, sí a trabajar, a generar un país soberano, un país lleno de alegría, que hoy día tenemos muchas cosas de que enaltecernos. Se nos viene, para mí, que es un orgullo tener a los panamericanos en Chile, poder mostrar a todos esos atletas tan virtuosos que van a venir a nuestra patria a deleitarnos con esas marcas. El deporte es vida, chiquillos, el deporte es salud. Hagan deporte, salgan a andar en bicicleta, caminen, pucha, no sé, vayan al muro de escalada, yo los recibo, vayan a las actividades que tiene la municipalidad a través de la oficina de deporte, que es el deporte recreativo, como el baile entretenido, el yoga, el tai chi, en la natación, etcétera. Aquí en Puente Alto hay muchas cosas que hacer, y un tirón de oreja para todos los alcaldes de otras partes que nos escuchan, que también asimilen eso, que no se gasten la plata en estupideces y no se la transfundan tampoco, porque no, en el cajón del Maipo llega a doler el corazón de ver un elefante blanco, un tremendo estadio, ahí muerto, ¿ya? Entonces no queremos más eso, queremos un Chile diferente, y para eso hicimos este programa hoy día, para generar en ustedes amor y constancia y perseverancia, que queremos un Chile libre, lleno de paz, lleno de amor y lleno de patriotismo. Y vamos a cerrar el programa con estos grandes de la música, en un día que tuvimos sol y también tuvimos lluvia. Esta noche, sol y lluvia, nos despide con este emperador y con toda la fuerza del sol. Nos volvemos a juntar el próximo miércoles, ¿ya? Aunque llueva y tiemble, vamos a estar con ustedes, los guerreros del arcoíris, difundiendo la música nuestra, la música chilena, la música que viene de nuevo raíz. Aquí la van a escuchar. También a los invitados, a los hermanos ecuatorianos, a los hermanos argentinos, a los hermanos peruanos, a los hermanos bolivianos, los tenemos también siempre en nuestro corazón como guerreros del arcoíris. Pero esta noche quisimos brindarle a todos ustedes, y va a ser la constante todos los programas de septiembre, música chilena, músicos de acá, de Chile, de diferentes lugares. Así que si nos estáis escuchando allá en la Patagonia y tenéis un lote, mándalo la música. Nosotros la vamos a difundir igual, hermano. Y si estáis escuchando allá en Putre o en Bisbiri, mándalos la música igual, no, hermano. Aquí te la voy a tocar. Si me mandáis una de allá, de adentro del cajón del Maipo, de allá adentro del cajón del Maipo, del Paso de Mula, te la recibo igual, no, compañero. Así que mándame la música de todos lados, que los guerreros del arcoíris te la difundiremos. Nos volvemos a ver el próximo miércoles. Buena hora. Y gritándole al viento, a los cuatro vientos: ¡Jayaya, jayaya, jayaya! ¡Sol y lluvia! ¡Jayaya! hay que olvidar el fantástico sabor del emperador, del emperador. Hay que olvidar el fantástico sabor del emperador, del emperador. Y al inaugurar el tiempo del amor a la fiesta. De un nuevo dictador, porque Chile no se rinde, Chile no se rinde, Chile no se rinde, Chile no se rinde, Chile no se rinde, Chile no se rinde, Chile no se rinde, Chile no se rinde, porque el pueblo unido jamás será vencido, porque el pueblo unido jamás será vencido. Del emperador, del emperador. Hay que olvidar el fantasma de feo y hay que inaugurar el tiempo del amor. Hay que cortar el ducto de alimentación.